caminando, en el cielo yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, en el cielo yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, en el cielo yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, en el cielo yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, en el cielo yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, en el cielo yendo, avanzando, subiendo. El imaginario de la ciudad se puede resumir en varias cosas. Tal vez en una frase de Jaime Sáenz, ¿no? No es la montaña lo que se mira, sino la presencia de la montaña. Y en ese momento lo que podemos hacer es comenzar con el programa hablando no solamente de la ciudad, sino de lo que tenemos que entender al respecto. Bueno, queridos, querida audiencia de la Huayna Tambo, de este programa Lectores que Desesperan, lo pasamos el último fin de semana de cada mes. Ahora nos hemos reunido en el, no sé, cuarto programa, para hablar sobre imaginarios urbanos, el imaginario de La Paz específicamente y El Alto en sus literaturas. Y bueno, le hemos invitado a la Naira de la Cerda, que es egresada de la carrera de literatura y está haciendo su tesis justamente sobre esto, sobre el imaginario de La Paz en la obra Imágenes Paseñas de Jaime Sáenz, para charlar con ella, bueno, y charlar entre nosotros. Nos ha animado mucho este tema desde hace tiempo, bueno, desde el anterior programa que lo habíamos pensado. Nos hemos animado harto, hemos recabado, además incluso llegamos a hablar fuera del programa, ¿no? Claro, de hecho ya tuvimos así unas cuantas conversas previas y hemos recabado algo de información, documentos para charlar sobre el asunto. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar. Yo quisiera que la Naira nos hable un poquito, no sé, pues de su tesis o se presente y arranquemos este tema tan bonito y que seguro nos va igual a llevar a discusiones tal vez jodidas, ¿no? A ver, no sé, fogosas, sí. Bueno, muchas gracias, ¿no? Primero, y después contarte un poquito que en realidad el asunto que yo estoy trabajando ahorita es sobre la imagen y dentro de eso entra el imaginario, digamos. Pero lo chistoso, digamos, una de las cosas más interesantes que yo he visto es que se habla mucho del imaginario, porque creo que es un concepto que nos ha permeado, pero que tal vez se utiliza de manera muy fácil, ¿no? Y eso no te permite justamente entender cómo funciona el concepto. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, sobre lo que estaba hablando ahorita el Alexis, eso es lo interesante del imaginario, que no se puede resumir, ¿no? Eso es el imaginario, por ejemplo, según Castoriadis, ¿no? Porque hay también otros. García Canclín, que hablan de imaginarios urbanos, por ejemplo. Y yo no concuerdo completamente, porque no me parece que haya muchos imaginarios, sino que hay un imaginario. Ay, qué rico. Que nos va estructurando, pero lo interesante de eso, a lo que me iba, era de que el imaginario, yo lo entiendo como esta aglomeración de imágenes que circulan en una misma sociedad. Entonces, sobre esta aglomeración tiene una característica muy importante, que es que nunca se agota, porque va cambiando, pero además es susceptible de poder organizarse miles de veces en distintas formas, contradictorias, no contradictorias, ¿no? Entonces, entender que además esta aglomeración no es justamente el espacio en que te permite articular nuevas relaciones entre las imágenes que están aglomeradas ahí, ¿no? Que suceden todo el tiempo. Claro, que se suceden y que además van marcando, justamente, que van marcando movimientos. Entonces tú tienes momentos en donde en una de esas cierto ordenamiento se hace representativo. Pero este ordenamiento va a cambiar, ¿no? Y nace de algo, de un ordenamiento previo. ¿Y esas imágenes son ficcionales? O sea, son... No necesariamente. Ah, ya. Pues, no, pero también están las ficcionales, digamos, ¿no? Allí, por ejemplo, yo me voy, digamos, ¿no? Aquello que tiene que ver con... ¿cuánto se puede hacer respecto a lo que es la ficción, respecto a lo que es la realidad y viceversa, ¿no? Eso ya especifica la mitad. Y tiene que ver además con lo que, bueno, anteriormente igual entre conversaciones hemos llegado a tener, que tiene que ver con que los libros se quedan una gran cantidad de tiempo más que nosotros, ¿no? por más que los lean o no. Tampoco los estoy incitando a llegar a publicar libros desde ya lectores. Sí, por favor, por favor, no publiquen más. Por favor, no. Claro. Estamos muy agotados. Pero, denos una vacación. Pero desde ya tiene que ver con aquello, ¿no? Y entonces, en base a esto, por ejemplo, el gran trabajo, digamos, creo yo, el gran trabajo que se ha hecho hasta ahora. El caso boliviano. En el caso boliviano, ¿no? Tiene que ver con ese texto, ¿no? Que tiene que ver. Ese que es el hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia, de la Blanca Bitúcter y la Alba María Pasoldando, y bueno, también igual el Omar Rocha y también el Rod Ortiz, ¿no?, que están allí. Y lo que importa en cierta medida es de que no sé si se haya llegado a trabajar la imagen de lo nacional, pero sí lo paseño sí se ha traído, bueno, desde ya, sí. En ese texto sí. Y disculpen los amigos, digamos, que están justamente afuera, además, es triste, digamos, que eso llegue a suceder, definitivamente lo es, pero también es bueno, digamos, en cierta medida, de que se llegue a hacer esto respecto a lo que es, que se llegue a suceder, que, mejor dicho, que llegue a suceder con lo que es lo paseño, lo urbano, dentro de esta puta maldita ciudad, lo alteño. Uh-huh. Ahí está, ahí... Y, perdón, de lo bien. Que has dicho, me parece bien interesante que digas, en vez de hablar de modernidad, de urbanidad, que no les van casados, puede ser, pero funciona sí. De otra forma, ¿no? Funciona de otra forma, claro. Totalmente. Y además me parece bien fantástico, igual que incluso digas eso, bueno, lo dije yo primero, pero... tú la dices, ¿ves? Pero en realidad tiene que ver con eso, lo que es lo urbano, más allá de lo que es semi-urbano, periurbano y demás. Bajas que le llegamos a meter, porque en realidad tiene que ver con esto, lo que son prefijos, ¿no? Pero en realidad es quiénes le ponen los prefijos, por qué. Y entonces allí nos quedamos simplemente con un espacio intermedio, el cual simplemente tiene un espacio de vacío, el cual no se llega a responder, ¿no? Porque te pueden decir algo, ¿no? Pero en realidad es simplemente es una pajita, ¿no? De lo que es, qué sucede con los con la gente que vive en el sur, en La Paz, con la gente que vive los, ¿cómo se puede decir a estos? ¿En el centro? No sé, no, a la gente que vive en el sur, digamos, en La Paz, no sé, con mierda. ¿Sureños? Sureños, ya, con los sureños, digamos, que además es bien triste porque sabemos que en las ciudades realmente urbanas, dentro de lo que es América, por ejemplo, lo que sucede es de que supuestamente los grandes espacios de gente urbanizada, entre comillas, están ubicadas no en el sur, sino en el norte. ¿No? Las zonas residenciales. Y es listo, ya, desde ya, o sea, aquí tenemos esa imagen. Las casitas del barrio que alto. Es una mierda, ¿no? O sea, desde ya, es una paja. Porque en realidad tenemos ese espacio, el cual es incluso contradictorio desde ya, y a mí me encanta. Eso que le ocurre, me encanta. Claro. Y además, ¿sabes qué? Es interesante que ahora los tres somos así como de diferentes puntos, ¿no? Porque la Nair es así del sur. Yo soy del medio, que soy de una de las villas del medio, y tú eres del alto, ¿no? Entonces, ajá, como es el... tal vez sería chistoso de ahí también, claro. Bueno, yo un poco sumando a lo que tú dices, es que además de este asunto que, como dices, es un poco penoso, el que se haya trabajado tanto sobre este imaginario de la ciudad de La Paz, y no sobre otros imaginarios de otras ciudades, que creo que sí se está empezando ya a trabajar, ¿no? Especialmente Santa Cruz. Últimamente, ¿no? Ajá. Pero... porque La Paz, creo, tiene, además de todo, tiene una geografía muy particular, ¿no? Entonces, creo que eso ha ayudado un poco a conformar este imaginario, tal vez exacerbar un poco más este imaginario. No solamente eso, Giovanni, sino que incluso igual llega a ocurrir aquello que tiene que ver con lo que es lo central, o lo que es lo, ¿cómo te puedo decir? Lo que conglomera, ¿no? Y tiene que ver con... ¿De dónde es la mayoría que ya se haya a postular para lo que sea alcalde, ¿vale?, y demás pajas, ¿no? En temas, digamos, relativamente de poder. Y entonces está aquello. Y hay una cosa muy hermosa. Me acuerdo que en el anterior programa hablamos de este tema del texto del... que es Imágenes Secretas de la Guerra del Chaco. Y leí un fragmento, digamos, ¿no?, al respecto. Y en ese fragmento, digamos, igual, no solamente dentro del fragmento, sino incluso en el libro, ¿no? Tres Amarop hace un gran prólogo, el cual tiene que ver con lo que es, que tiene que ver con la gente que llega a vivir en el espacio, lo que es la sede de gobierno, ¿no? La gente se apega, viene a vivir al lugar, trata de llegar a corresponder con la gente cuando Santa Cruz no existe, entre comillas, ¿no? cuando Pando no existe, incluso ahorita, entre comillas, no existe, y varios departamentos, digamos, que tenemos, ¿no? Es triste, digamos, que eso llegue a ocurrir. Claro. Bueno, no, pero, momento, una cosa es que se haya narrativizado más la ciudad de La Paz, pero eso no es en desmedro de las otras ciudades. Claro, pero o sea, la, no juega así. La narrativa sí, igual, bueno, tiene que ver, la narrativa igual tiene que ver con lo que es, qué se hace, digamos, igual dentro de la ciudad, no solamente en temas narrativos. Y es bien triste porque, como te digo, o sea, en realidad ese texto, digamos, del que hablé anteriormente, uh-huh, tiene que ver con aquello. El con lo que es, qué se ha hecho, claro, es, tiene que ver con eso, lo que es, qué se ha hecho, digamos, entre las otras ciudades. No, simplemente, ejemplo, se ha hablado al respecto desde la ciudad de La Paz, por ejemplo. Y a mí me parece un texto muy interesante en algún momento cuando Rabieta, que tampoco es santo de mi devoción, no, primera vez que lo voy a decir, pero que tampoco es santo de mi devoción, que es Ramón Rocha Monroy, ¿no? Que dice que simplemente, ¿por qué simplemente se ya habla desde La Paz? ¿Por qué va bla, bla, bla, bla, y va? Que en cierta medida tiene razón. O sea, porque se habla desde, tenemos que ser muy, muy, muy sinceros, así sí, de fácil es. Claro. Y ya, y entonces eso es lo que ya va a ocurrir. Ya, puede ya ser, pero es que eso también tiene que ver con asuntos de poder, con asuntos de institucionalidad, con otros asuntos sociales, que una de esas no tienen que ver con que, pucha, qué macana que es. O sea, es una pena que no se hable de, que no se hable más, no se narrativice más otros espacios verídicos, claro, y que en un esas todo este centralizado. O tal vez lo estén haciendo, pero no los entendemos, ¿no? Sí, o no los conocemos. O sea, pero en realidad, como que ha habido muchos discursos que también se mueven a través de estos movimientos del poder, ¿no? Han habido muchos discursos literarios, pero que seguramente también tenían que ver con discursos políticos y todo, que han caracterizado ciudades, ¿no? Es lo que hablábamos igual antes, por ejemplo, el caso de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomé Arzanz, ¿no? Que ha surgido en un momento en el que Potosí tenía mucho poder, y también tenía, o sea, podía construirse... Y sigue leyendo, por si acaso. Claro, y podía construirse un imaginario en torno a eso, claro, también a través de su geografía, ¿no? Porque todo estaba en torno al cerro, ¿no? En este caso más bien era contrario al imaginario de La Paz, que se hunde, sino todo esto era, crecía así para subir un poquito más al cerro, ¿no? Y bueno, un poco lo que dice la Blanca Bitúpter también en el Así una historia crítica es eso, ¿no? Dice, han habido muchos momentos en los que se han construido, digamos, estos relatos en torno a identidades de ciudades específicas, y luego desapareció, ¿no? Justamente en el momento en el que tú dices la Guerra del Chaco y la Revolución del 52, bueno, es lo que dice la Blanca, ¿no? La Guerra del Chaco y la Revolución del 52 lo que buscaban era un discurso integrador y nacional. Entonces, esos relatos tan concretos de las ciudades, de identidades de ciudades específicas, que han ido desapareciendo. Claro, y es lo que dice ella también. Han desaparecido en desmedro de estas nuevas narrativas que han tenido esa pretensión de volver, de crear una literatura nacional, y no lo lograron, ¿no? Entonces, ahora, luego volvieron a estas narrativas de las ciudades concretas. Hay una cosa, digamos, interesante, ¿no? Que igual llega a retomar Cristian Canahuati, que tampoco está todavía mi emoción, pero... ¿Qué manera no ver a la gente? Pero justamente tiene que ver con eso, lo que es... ¿Qué ha llegado a suceder, digamos, no luego con la literatura, ¿no? Después de este espacio de lo que es la sociología y la literatura, ¿no? Porque anteriormente... O sea, te refieres al 32, muy, a la guerra de Chaco muy y fijada, al nacionalismo. Claro. Precisamente, pero realmente estaba muy ceñida, o sea, ¿no? O sea, la literatura era como un espacio sociológico para allá a construir o demostrar lo sí, que cierto, iba a ocurrir, sí, digamos. Pero ¿no? Eso en toda la modernidad, ¿no? Tienes todas las, o sea, todas las, la literatura independentista. Claro, que los mismos. Pro nacional. Claro, pero, los mismos. Pero velo en qué año llega a ocurrir, digamos. Los mismos acá. Caudillos. No, pero ¿y Juan de la Rosa qué es? Claro, los mismos caudillos de la independencia. Puede ser, pero en cierta medida. Tiene, pero igual, Juan de la Rosa igual tiene un discurso. Claro, completamente. Pero entonces, lo que y además muy concreto de Cochabamba. O sea, claro, es que justamente en eso estoy pensando, que hay momentos, es cierto, en donde ciertos espacios comienzan a tomar... La literatura como literatura. No, eso recién, entonces, ya al revés, sino momentos donde se explota ciertos espacios, digamos, para crear más bien, o sea, a partir de discursos, ¿no? O sea, más monológicos, por ejemplo, tienes, por ejemplo, la mayor parte de la literatura... En su momento, pero por ejemplo, la mayor parte de la literatura minera que se da con Pope, con hay un pequeño librito que se llama El Quijote y los Perros, por ejemplo. Ah, ya, que es una mierda, ese ya no lo recomiendo a nadie, pero va. Y como en poesía también, ¿no? Luis Luxic. que igual... Ah, no lo conozco, pero que, que se mete a la mina, ¿no? O sea, cuando claro, habla de la pero mina. Pero en todo caso, bueno, más... Te voy a discutir lo del malo. Pero en todo caso, quiero decir que son discursos, pues, igual con direcciones discursivas monológicas, ¿no? Por eso es también complicado. No complicado, sino tienen límites para el trabajo sí, crítico. Sí, exacto, ¿no? Claro. Y para el trabajo creativo también, ¿no? O sea, es un poco igual la discusión que entablamos con el Alexis, que este asunto de Science, que bueno, lo retomaremos para la mitad del programa, cuestión de que lleguemos al nudo del asunto. O tal vez antes, pero... Pero por ejemplo, eso, ¿no? Que te puede limitar, puede llegarte sí. a limitar mucho. Claro, o sea... pero además con un material tan rico, por ejemplo, ahora con lo que dices, por ejemplo, cuando a nosotros nos tocó revisar harto literatura minera, era impresionante como todo ese imaginario que vas construyendo tú en tu cabeza, o sea, las imágenes que construyes a partir de ese libro, de la mina, en esas los personajes no tanto, pero la mina como el gran escenario es brutal. Tú le tienes miedo, la amas, o sea, la relación que tienes con ese espacio es bien, bien denso, porque primero te da miedo, porque tú sabes que es donde, o sea, hay muchos cuentos en donde los se mueren, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, me parece muy rico, digamos, lo que dices, en ese sentido lo que es, o sea, no solamente, o sea, te da el miedo, en ese sentido lo que es, después de haber leído los textos de Pope, desde ya te da miedo. Claro. O sea, y en realidad podrían funcionar más hasta como cuentos de terror, digamos. O sea, podrías manipular ese material así. Claro. Pero digamos, también es el espacio más seguro en otras circunstancias, ¿no? Claro. Cuando ya introduce directamente, por ejemplo, el tema de la dictadura y de que llegan los militares, oh, ¿dónde va, se esconde? Claro, claro. Y dónde no entra, ¿no? Y me parece interesante, sí. Porque, por ejemplo, igual, o sea, haciendo un paralelo, una oposición. Entre los relatos estos fantásticos del Potosí, de Bartolomé Sanz, están también estos otros relatos que no son literatura, pero que sí se pueden leer como literatura, de los cronistas que han trabajado sobre el interior mina en Potosí, que son terribles. Pero, o sea, cómo cuentan, cómo por ejemplo los mitayos, bueno, habían los mitayos y habían los mingas, ¿no? Que los mingas eran a los que pagaban, pero les pagaban tal miseria y además les obligaban a comprar sus velas y a comprar sus saquillos. Entonces, puta, los tipos se tiraban todo su dinero en comprar velas y saquillos, y además, o sea, tenían que cargar los saquillos que se raspaban, entonces cada rato tenían que comprar nuevos saquillos, ¿no? Y se morían subiendo las escaleras, era terrible, ¿no? Era claro, pero más allá de ello, o sea, digamos, no retrocediéndonos, sino adelantándonos un poco más y retrocediendo en este caso, tiene que ver con esto lo que es, ¿qué pasa, digamos, dentro de lo que es la literatura, digamos, igual que llega a suceder en el país? En mitad e inicios de lo que es el siglo XX, en Sudamérica, al menos, tiene que ver con eso lo que es la literatura fantástica. Aquí no hemos llegado a tener eso. Claro. No sé, pero habrán habido pero casos esporádicos. Pero desde ya, o sea, es una cosa que se habrá ignorado, ya sea de forma, ¿cómo te puedo decir? Consciente. Consciente o inconsciente, pero se ha hecho. No es cierto. Yo he leído varios cuentos. Por ejemplo, el de... Hay uno que se llama... No, hay hartas literatura antes fantástica. Después del 32, después del 32. Ah, bueno, ya. Claro, porque es, el 32 es una ruptura. Sí, por eso, o sea, en eso estoy pensando, el sí. Seco de penumbra. Por eso, ¿no? 32, 32 desde ya. Ah, tú dices del marco. Ah, ya, ya. Antes. Claro, o sea, porque antes ya había en Sudamérica esta tradición igual de lo que es lo fantástico y demás, claro, cosas, ¿no? Está, o sea, el mismo Félix Berto. De claro, del que hemos hablado en el anterior programa. Bueno. Pero, a ver, un poco, y ahora ya, bueno, volveremos a este asunto, ¿no? De la paz, el alto. ¿Cuál asunto? Ya nos hemos perdido, pero... De la paz, el alto, el imaginario y la literatura, ¿no? Entonces, no sé... Yo más bien quería preguntarles qué, o sea, cómo se mueven en ese concepto, un poco para ver... ¿Como escritores o como qué? Como quien lectores, estamos haciendo el programa, ¿no? Como vos, en todo en tu globalidad, así. Al pedo. No, es que no realmente no se puede llegar a resumir aquello, porque lo que pasa es que desde ya, o sea, anteriormente igual hemos llegado a hablar y simplemente dije de que para mí lo que hace Piñeiro no es el camino desde ya. Ah, yeah. O sea, así de fácil, punto. Cárdenas tiene cosas muy interesantes, a la vez muy sí. deplorables. Sí. No me gusta mucho la parodia, ¿no? O sea, a mí la parodia me gusta. Pero lo que pasa es de que la parodia tiene que igual llegar a sustentarse. Sí, lo que pasa es de que lo que yo ¿no? en su escritura. Es cierto, es. Lo que pasa es de que a veces se puede llegar a jugar con gente la cual hace algo y llegar a decir, simplemente llegar a describir algo en cierta medida y llegar a poner un adimento el cual puede ser muy gracioso, muy interesante, muy divertido, cualquier paja de adjetivo que se le ponga, ¿no? Pero es eso, y el adjetivo se queda en eso, en el puto adjetivo, así, y no le veo, digamos, aquel. Claro, cómo trasciende eso, cómo claro, lo alimenta. Eso. En realidad, claro, yo creo... ¿Qué es esa trascendencia de lo que tú hablas, ¿no? Que son, o sea, siempre está en constante reconstrucción, ¿no? Porque las imágenes no paran, ¿no? Claro. Entonces, es lo que tú estás diciendo, o sea, y también pueden haber imaginarios, supongo, bueno, eso tal vez tú, Nadia, me puedes decir algo al respecto, pero supongo que pueden haber imaginarios también errados, ¿no? O sea, que no estén respondiendo a, no sé, pues a es que no es que no realidad. Respondan, es que el problema, perdón que los corte ahorita, pero el problema es de que no es que no respondan a algo. Ya. Todo responde a algo, decía, ¿va? Y también responden a lo que vemos algún rato, pero dentro de ese marco de lo que vemos, lo que llegamos a tener es que nos están perdiendo algo que ya sucede dentro de nuestras espaldas. Sí, sí, en sí, realidad, estoy ¿va? De acuerdo. Y más afuera de aquello, pero no solamente de esto, sino qué llega a suceder dentro de lo que es ese tipo de personaje, llegando a construirlo en cierta medida. Porque a veces realmente lo que llegamos a hacer es llegar a mutilarnos en ese sentido y a cortarlos en lo que es la imagen de lo que se puede llegar a entender en el momento que llegamos a tener la oportunidad de aquello, y nada más. Y o sea, crear personajes chatos que no tengan, claro, el trasfondo que podrían tener, a eso te refieres. Claro, ¿no? Pero más allá de la mutilación, sí, más allá, claro, de adjetivos o cualquier, claro, tipo de mutilación. Retomando lo que él te explica, o digamos lo que él dice, creo que tiene toda la razón. Lo que pasa es que como nosotros hacemos construcciones simbólicas, o sea, todo tiene sentido. Eso, claro, no, eso, claro, para mí, por ejemplo, ha sido, sí, así como gran descubrimiento. Porque justamente me angustiaba este asunto. Pero es como, el ser humano siempre busca sentido, es un monstruo de sentido. Entonces, todo lo que construye tiene intención y tiene sentido. Sí, sí, ¿no sí, es cierto? Sí, sí. Justamente entender que puede que hay imaginarios que no respondan a situaciones concretas. O sea, eso puede suceder. Y también puede, y que es lo más, no grave, digamos, pero triste. Lo más complicado o lo más triste es que una sociedad no tenga conciencia o no llegue a tener conciencia de todo aquello que está perdiendo. Por eso mismo, claro, lo que venimos comentando sobre toda esta corriente inaugurada, no inaugurada, pero que tiene como principal eslabón a Science, es su capacidad de recuperación, ¿no? Claro, de reconocer qué está pasando, ¿no? Y de poder empaparse, sí, de lo que él elige que es lo más interesante, sí, de eso. O sea, yo a lo que me refería con esta coherencia entre esta realidad, entre comillas, y este imaginario que era lo que le preguntaba a Alexis, en realidad tiene que ver con mi interés de que en el caso de Science, particularmente, pero en general, digamos, todos estos imaginarios tienen pues una historia, ¿no ve? Hacia atrás. O sea, vienen de un lado, no nacen de la nada. O sea, como son, exacto, imágenes, como son... Como son imágenes que no están, no paran nunca, entonces vienen de atrás. No, pero entonces, eso es re interesante ver, o sea, ver dos cositas. Ya. Primero, que es cierto, o sea, lo simbólico, o sea, ahí está, el imaginario es una parte de lo simbólico, o sea, del lenguaje y de las instituciones. Es una parte. Ya. ¿No? Entonces, porque se suele separar como si fuese algo solo, y lo simbólico, la única forma que tiene de existir es a partir de, o sea, lo imaginario, la única forma que tiene de existir es a partir de lo simbólico. Claro. Entonces, ahí tienes que ver que dentro de lo que es lo simbólico, siempre está, que es lo que dice Castoriadis, ¿no? Que siempre está, se crea a partir específicamente de lo que ya está, que es lo natural y de lo histórico. ¿No es cierto? Y lo imaginario es esa capacidad que tiene de reformular su material. Claro. No solamente aquello, digamos, en ese sentido, igual yo creo, lo triste, digamos, en cierta medida, lo que es la narrativa, digamos, nacional, actual, contemporánea y demás, tiene que ver con lo que es, que llega a suceder, digamos, dentro de aquello, fuera de, y me refiero en ese sentido a lo que es simplemente el espacio ese del que habla Cortázar, ¿no? De lo que es la lectura. Tampoco cortas el centro de mi devoción, pero igual está allí esta paja de lo que es lo que no se dice y que el lector interpreta, ¿no? Y, o busca, o se interesa en llegar a buscar aquello. Es esa maldita provocación que hace algo, ¿ves? Claro. Pero además, por ejemplo, Octavio Paz dice una cosa muy linda sobre ese tema, que habla justamente de que al final, por ejemplo, la literatura, sobre todo lo que él llama la poesía, o sea, el poema, todo aquello, uh-huh. Tiene una doble revelación, que es en una primera instancia te saca de ti mismo para mostrarte una experiencia única, claro. Y después te permite volver, digamos, incluso más profundo al mostrarte sentidos que ya estaban en ti. O sea, tú proyectas, sí, claro. Tú en una obra de literaria, en lo que yo he llegado a entender que tiene que ver más en general con el arte, es que tú encuentras sentidos, ajá. ¿No? Sí. Y esa, en que los ordenas conscientemente, conscientemente además, o claro. Sea, hay una voluntad ahí atrás. Eso claro, es... pero además, o sea, lo que voy es que, pero estos trabajos tienen esa capacidad de conmoverte. O sea, esa es una primera claro. Instancia general. Claro, eso a mí me parece re interesante porque justo así estaba leyendo sobre un debate, o sea, sobre un debate en las interpretaciones en torno a la poesía, especialmente a un poemario de la Blanca Bitute, ¿no? Que es El árbol difunto, madera viva, algo así. Que dice eso, ¿no? O sea, por un lado está el Marcelo Villena y no sé, y la Elizabeth Monasterios, que intentan ver en la poesía de la Blanca Bitute un espacio, un hueco. Ya. Sí, clásico el hueco en la Blanca. Sí, así un hueco. En las personas que quieren llegar a hacer algo, creo yo, pero va. Pero que te permite ese asombro que tú dices, ¿no ve? Porque además parte, y además Blanca era una gran lectora de Octavio Paz, ¿no? Que te permite ese claro. Lugar de asombro, desde esta mirada del otro, ¿no ve? De ¿sí? La otredad, del asunto de la otredad, de ser otro y sorprenderte frente a este mundo del que te sales, claro. ¿No ve? Y por un lado, y por otro lado está la interpretación de García Pavón en torno a este poemario de la Blanca Bitute, que dice que ella responde a una larga tradición de memoria, una larga memoria que está manifestada en este asunto de las luchas indígenas y de las luchas que se estaban haciendo de la izquierda en los años 80, claro. ¿No ve? Pero me parece, por ejemplo, que lo que tú dices, están las dos cosas también, porque estos imaginarios que te permiten sorprenderte frente al otro, te permiten sorprenderte en el caso de la Blanca frente a la ciudad, por eso está, ¿no ve? Ese poema que de mirar desde arriba hacia abajo, si nos da el tiempo, ese hecho de sorprenderte siendo otro, saliéndote de la ciudad, o sea, yéndote a las orillas de la ciudad y mirando la ciudad, pero al mismo tiempo es una memoria histórica, no deja de ser histórica, claro. Ahí está el centro de el camino de Chuquiago, volviendo sombras que apaguen el lucero de la mañana. ceros espías, la ceguera los vigías, que no nos descubran antes del cerco. Se volvió a buscar la senda por la que caminan. Se volvió a buscar la senda por la que caminan. Dignas recocidas, muy malas queridas. Dignas recocidas, ay, ay, ay, niña. La, la, ira, ira. Acabas de decir, y eso es, digamos, bárbaro, es ver que todas estas construcciones, la literatura en general, tiene pues raíces históricas, eso, sociales, o sea, eso es impactable. Es que es para totalmente, mí. Para cualquier tipo de persona va. Lo que pasa es de que hay gente que cree, pues, que incluso como estamos hablando ahorita de lo que es el imaginario de la ciudad, no se puede rechazar aquello. Por más que llegues a hablar, incluso con la tradición últimamente muy contemporánea, hablando de Asbun, hablando de Colanzi, hablando de Barrientos, de todos ellos, que supuestamente, bueno, la Colanzi sí algún rato habla de Santa Cruz, es lo que he leído, pero... El Barrientos también, pero... Va, pero, bueno, lo que he leído no, pero, por ejemplo, Asbun, o sea, es el llegar a decir eso salirse lo que es pavo, o sea, salirse, o sea, cualquier puto maldito lugar que sea sí, internacional sí, y ya, sí. Y a mí me parece igual... interesante. Sí, pero no por eso, pero no por eso, por más que quieran ya renunciar, hay guiños, ¿no? No, exactamente, eso es lo interesante de ver en su texto, digamos, ¿no? ¿Qué guiños hay ahí que te muestran que está, pues, que está? ¿No? Y eso lo puedes relacionar. Lo triste, digamos, al respecto es de que tiene que ver con que son guiños que lo puede interpretar solamente alguien de su ciudad, o de su barrio, o de su calle. Es eso. No sé. Porque ahí está la discusión que tú planteabas, ¿no? ¿Hasta qué punto hay imaginarios y hasta qué punto hay un imaginario? Así, amplio. Claro, lo que pasa es que eso depende de dónde lo miras, porque eso justamente es lo que estoy pensando ahorita. Primero, aclarar... O sea, imaginarios están todos, o sea, ya. Claro, según, o sea, desde mi sea perspectiva barrio, teórica, calle o demás claro, cosas. Claro, pero por ejemplo, a ver, primero entender de que justamente está el imaginario es esa nueva capacidad de rearticular este material. ¿No es cierto? Ya. Pero además de eso, ver que... ¿Qué material, además material que nosotros creamos? No, material que recoges. Ya, ya. Porque, o sea, el tema es que... Pero no es así dialéctico, o sea, no es que tú creas materiales que luego recoges como imaginario. Es que es más jodido, viejo. Es o sea, que eso, el tema de lo que es tesis de Sella es muy, muy jodido. Lo que pasa es que si entras a ese nivel, por ejemplo, lo que yo he hecho es entrar desde la percepción. O desde lo escrito, espero. No, claro, pero para entender lo escrito, por ejemplo, yo estoy trabajando imágenes paseñas. Imágenes paseñas no está hecha solo de texto. Claro, tiene fotografías. Y esas fotografías interactúan de maneras muy complejas con el texto, porque no es una ilustración. Imágenes paseñas es un texto de Jaime Sáenz. Ah, bien, sí, buen punto. Va. Sí. Yo con olvido de esas referencias. ¿Con fotos de Pavón, apellida? No, de Javier Molina. Ah, Molina. Ajá. Y la edición de Plural no es nada linda. Es bonita. O sea, evidentemente la de difusión, sí. Difusión. Pero, bueno, no sé. Bueno. La de difusión tiene sus bemoles. Ya en edición, muy heavy. Hacen barbaridad. Pero ya, más allá de eso y de lo bonito, feo, a mí me gustan las dos, pero estoy trabajando con la de difusión, ¿no? La primera. Ya. Pero el tema es, primero, lo que yo he descubierto, digamos, es que ya en la percepción hay una interpretación, ¿no? Porque cada imagen que tú adquieres del mundo entra al sistema, y el sistema es siempre cultural. Caminando en el hielo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo, yendo avanzando, subiendo, ella tiene la escalera, sigue caminando, no veo Ella tiene la escalera, sigue caminando y no llega, no avanza, no sube. Ella tiene la escalera, sigue caminando y no llega, no avanza, no sube. Ella tiene la escalera, sigue caminando y no llega, no avanza, no sube. Bienvenidos a este espacio de reseñas literarias, La Oreja Ensalivada. Bueno, ahora voy a reseñar un librito, que es un libro que ha publicado la editorial La Hoguera, que es una editorial de Santa Cruz, el 2008. El libro se llama El futuro no es nuestro, tiene como subtítulo Nueva narrativa latinoamericana. Bueno, el editor, el selector en realidad, el que ha seleccionado, el antologador en todo caso, y el que ha prologado este libro es el Diego Trelles Paz, que es un escritor peruano que al parecer tiene nomás una relación bastante fructífera con nuestra industria editorial, porque aparte de esta antología ha publicado también una de sus novelas, que es una novela que ya publicó antes, a ver, vamos a ver cómo se llama, El Círculo de los Escritores Asesinos, que es del 2005, la ha publicado igual en la editorial Nuevo Milenio. Bueno, según tengo entendido, en realidad esta antología no la ha hecho exclusivamente para la editorial La Hoguera, esta editorial de Santa Cruz, la ha hecho en el Perú, pero se ha reeditado aquí en Bolivia, yo creo que de parte de la editora, directora de la editorial, de esta editorial de La Hoguera, que es la Giovanna Rivero y que justamente está incluida en esta antología, ¿no? Y también la novela esta que digo, que le publicaron aquí en Bolivia, los de Nuevo Milenio, la publicaron seguramente por los auspicios de Edmundo Paz Soldán, que también es un conocido, ¿no?, del Diego Trelles Paz. El Diego Trelles Paz es uno de los escritores de la nueva generación de escritores latinoamericanos. Bueno, ha colaborado justamente con Edmundo Paz Soldán en este compilado que hizo en homenaje a Bolaño, por ejemplo, y tiene cuentos publicados en varios lugares. Ha coeditado un número de la revista Sutrop, que es la revista, es una revista alucinante que hace el Francis Ford Coppola. Ha sido editor de esta revista en un número junto con otro escritor peruano que es muy bueno y que está en esta antología, que es el Daniel Alarcón. Bueno, el prólogo no es una lumbrera, el prólogo que hace este Diego Trelles Paz. Él es ahora, era el 2008 docente en una universidad norteamericana, y lo que él dice es que no quiere considerarse parte de toda esta progenie de antologías que han habido desde Macondo, que es una antología que ha salido en los años 90 de mano de Alberto Fuguet. No quiere considerarse heredero de la otra antología que hizo Fuguet con Paz Soldán, que se llama Aquí se habla español o algo por el estilo, y bueno, y de otras antologías que van más o menos por ese registro literario, ¿no? Estas antologías se caracterizaban por tener una literatura que estaba centrada en ámbitos urbanos, en ámbitos tal vez de, qué sé yo, de multiculturalismo a lo anglosajón. O sea, gustaban mucho, por ejemplo, de usar nombres de marcas, de ambientar sus cuentos en espacios urbanos que podrían ser tanto de Bolivia como de cualquier otra parte del mundo. Y tal vez lo que dice este Diego Trelles Paz con respecto a su antología no es tan falso, porque hay ciertos cuentos en esta antología que sí tienen otro tipo de ámbitos, aunque la mayoría, hay que decirlo, son cuentos ambientados en la ciudad, pero algunos de ellos tienen otro tipo de registros literarios, tal vez un poco de crítica política, por ejemplo, cosas que ya se habían dejado de lado desde las antologías Macondo y etcétera. Pero evidentemente, o sea, los cuentos están en la línea de este tipo de literatura latinoamericana contemporánea, ¿no? Son muchos, la mayoría, si no todos, estos cuentos son cuentos muy personales, son cuentos que se narran generalmente en primera persona, son cuentos muy autobiográficos, muy metaliterarios, bueno, no tan metaliterarios, pero sí tienen mucha intertextualidad. Por ejemplo, en muchos de estos cuentos se habla de otro tipo de literatura, especialmente literatura anglosajona, se habla de cine, se habla de música, y bueno, hay, tal vez puedo hacer una pequeña descripción de algunos de los que más han llamado mi atención. Bueno, hay uno de estos, el segundo, En la estepa, de Samantha Schweblin, de la Argentina. Bueno, casi todos estos autores han nacido en los años 70. En realidad la antología es de autores que han nacido del 70 para arriba. Este cuento es muy lindo. A mí me gusta mucho este En la estepa de la Samantha Schweblin. Creo que la Samantha Schweblin luego ha sido más conocida, porque como digo, esto es del 2008 y ahorita estamos en el 2013. Es un cuento que trata acerca de una pareja de esposos que viven en las afueras de una ciudad. No se sabe qué ciudad, y están en la búsqueda, en la casa de un ser que no se sabe qué es. Hasta el final del cuento no se sabe qué es, un ser que solo les pertenece a ellos, ¿no? Entonces en la noche salen de su casa con un rifle, con linternas, y van, se internan al bosque todas las noches a buscar su presa, y jamás la logran encontrar, hasta que descubren una pareja en el supermercado que les dice que ellos estaban buscando lo mismo. Es muy lindo, tiene así un sentido del misterio muy interesante, es muy lírica, es un muy bonito cuento. Luego, a ver, entre los que no me han gustado para nada está este Espinazo de Pez, que es de un escritor brasilero que está considerado, según lo que dice su biografía, su biodata, está considerado uno de los 39 mejores escritores de Latinoamérica menores de 39 años, que es pésimo el cuento, pero tal vez se deba a la traducción, ¿no? No dice quién ha traducido esta edición de La Hoguera. Probablemente él haya escrito en castellano también, eso podría indicar donde radica el defecto, pero el cuento es pésimo. Yo creo que podría haberlo escrito así cualquier persona que ha estudiado un año literatura, podría haber escrito tranquilamente un cuento así. Luego, otro cuento, bueno, hay uno que es de Centroamérica. Creo que estos cuentos de los centroamericanos, hay uno de Guatemala, uno de Nicaragua, otro de Panamá, uno de Puerto Rico, que ya no es Centroamérica sino es el Caribe, República Dominicana. Estos cuentos tienen un sabor bastante especial, son bien distintos a los cuentos que han escrito los escritores de sudamericanos. No sé por qué, no, bueno, seguramente por su ámbito, ¿no? El ámbito en el que desarrollan su literatura estos autores. Este cuento se llama Una Historia Cualquiera, es de Ronald Flores, de Guatemala, y es el cuento, creo, más político de la antología. Es la historia de una muchacha que se va del campo a la ciudad, se escapa de su casa, aunque sus padres ya sabían que se iba a escapar, y trabaja en una maquila, ¿no? Y no es panfletario, porque creo que esa literatura ya desapareció desde tiempo, pero sí es una denuncia muy fuerte a lo que se vive en las maquilas en Centroamérica, de estas empresas norteamericanas, de estas grandes empresas norteamericanas que ponen ahí sus talleres, ¿no? Entonces, bueno, la muchacha esta la sufre las de Caín, la violan, se embaraza, y es así, es toda una desgracia el cuento. Pero está muy bien escrito, me gusta, Una Historia Cualquiera, de Ronald Flores. Y bueno, a ver, para terminar, porque ya sería el colmo que lea, que explique o que reseñe todos los cuentos de la antología, hay este otro que se llama Variación sobre temas de Murakami Itzao Suekin, de Trino Maldonado, de México. Este Trino Maldonado, al parecer, se mueve bastante ahí en México, ha antologado una antología de cuento joven igual mexicano, que al parecer está muy buena, y el cuento es alucinante, así a mí me ha encantado. Probablemente se deba a que el argumento lo ha debido tomar prestado justamente Murakami y de Sao Suekin. Es un cuento terriblemente lírico, en algunos sentidos es bien lesamiano, ¿no? Así tipo Lezama Lima. Es de una niña, hija de un emperador, que se despierta un día, una noche, una madrugada, mientras ve un ave, porque además tiene todo este ámbito de lo asiático, ¿no? Muy delicado y todo eso, mientras está observando un ave y tratando de buscar una enciclopedia donde pueda encontrar qué ave es la que está parada en su ventana, ve un crimen, ¿no? O sea, ve a dos delincuentes escondiendo un cadáver. Y bueno, la historia en realidad se cuenta dos veces o tres veces, se repite, es un juego formal que hace el autor sobre el cuento, porque se supone que el personaje sueña dos o tres veces y uno de sus sueños la mira a la misma niña, es alucinante. Entonces, bueno, yo recomiendo leer este Futuro No Es Nuestro, si no lo quieren comprar mejor se lo prestan de alguna biblioteca, hay muy lindos cuentos. Hablado, y el cito es, a ver cuándo, qué reseñamos la próxima. Serán cuatro los que lleguen por la noche oscura. El cuarto no es solamente uno, el cuarto es todo un pueblo que se levanta, serpiente extensa, puma garrudo, cóndor de plumas metálicas, blanca llama del firmamento aymara. Danos la paz de nuestros cerros, de nuestros cerros, danos su fuerza y su firmeza. No abandonéis a vuestros hijos, mostradnos el camino de Chuquiagu, volvednos sombras que apaguen el lucero de la mañana, dadles la sordera a los espías, la ceguera a los vigías, que no nos descubran antes del cerco. Se volvió a ajustar la senda. Digamos, en el imaginario de la ciudad de La Paz y el Alto, en la literatura, es otro tema. Pero es que eso, estamos. Claro, pero en realidad en la narrativa, yo espero, porque claro, porque lo que estamos haciendo es como saltar en realidad, no, pues no es solo en la narrativa, o sea, es también, en realidad yo creo que en este caso la poesía marca muy fuerte eso. Por lo menos desde... Giovanni, no estamos hablando del tema, pero... No, más bien es el tema, ¿no? Es el tema central. ¿Cuáles son los textos? Bueno, y ahora, queridos lectores, sabrán de qué textos queremos hablar o claro. Tal vez hablemos en lo que queda de conversación. ¿Cuáles son los textos que para ustedes instauran un imaginario paseño de la ciudad de La Paz o de la ciudad del Alto? Ahí está, por ejemplo. Ahí lo tengo. Podemos allí, por ejemplo, yo creo un break. O sea, simplemente para los lectores, ¿no? Aclara. O sea, para los lectores, la audiencia, igual, en libros que les esperan, puede llegar a poner igual, y lo vamos a compartir igual en el internet. Podcast, igual que llegamos a subir, ¿no? Una vez al mes. Y pónganlos igual, allí, porque... O sea, tampoco somos gente la cual se va a llegar a leer todo, ¿no? Claro. Bueno, pero entonces, ¿cuáles serían? No sé, es que eso me parece así muy complicado. A mí lo que me gustaría ver, a mí se me complica un poco ese asunto. Bueno, pero no tiene que ser exacto tan riguroso tampoco. Claro. Digamos, a mí, porque estoy en el tema, un poco que me incomoda el asunto. Claro, porque claro. El imaginario, o sea, es como es una parte de todo lo simbólico. De todos los discursos que se arman, claro. De las instituciones y qué sé yo. Pero habría que ver que sí hay cierto nivel de una institución literaria que no tiene tanta influencia. Claro, pero parece, por ejemplo, y a veces sí. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, allí. O sea, ¿cuál será la institución más fuerte tal vez dentro de lo que es el imaginario? No, es al revés. Lo que pasa es que las instituciones... O sea, me refiero a género, desde ya. O sea, ya género. En la literatura. Ya sea literatura, no solamente literatura, o sea, género musical, o demás. O sea, digamos, punto. Dentro de la cultura, que es lo más fuerte, digamos. Claro, la literatura, las artes. Las artes, la música. Pero la música, yo creo. De secuencia progresiva. Que es justamente una de mis propuestas, ¿no? Que, o sea, yo, bueno, voy a empezar un poco respondiendo la pregunta que yo mismo he lanzado, dado que ustedes no han respondido. ¡Claro, señores! Un poco el asunto para mí es el siguiente. O sea, yo creo que existe una institución, digamos, así que ha marcado a cal bueno, ha marcado a fuego el asunto del imaginario paceño dentro de la literatura, que es Sáenz. Así de clarito lo digo. O sea, para mí él ha marcado a fuego este asunto. Sáenz, y con lo que decía hace más rato, allá de que sea bueno o malo. Más allá de que sea bueno o malo, exactamente. Sí, Sáenz, como decía de lo de la Blanca, responde también a este trabajo que se ha empezado a hacer en la segunda mitad del siglo XX, de trabajo con el lenguaje. O sea, el lenguaje como el lugar donde uno puede salir de sí mismo y sorprenderse. Lo que tú decías de tal. Pero además, digamos, no, o sea, sí, rompiendo con la mayor con la mayor cantidad de textos monológicos de la literatura pasada. Exacto, una sí. Ya, eso. Sí. Entonces, Sáenz, bueno, ha empezado trabajando con eso, pero al mismo tiempo ha instaurado, digamos, ha respondido a una larga tradición previa. Ahí está, eso me parece importante, porque no es que sea el primero en tomar la literatura. No, para nada. Porque puede ser de que incluso Borda haya sido. Borda sea así un gran universo que solo se ha visto apañado por Sáenz. Y además eran ambos. Claro, sí, y Sáenz es como el alumno, o sea, bueno, él habla de su admiración. El que retoma, ¿no? Por Borda. Claro. Y Borda además es el primero que empieza a meterle durísimo con lo de Lilimani, por ejemplo, ahí claro. pinte Lilimani. Por ejemplo, hay algo que me parece bien interesante de Borda. Borda plantea, hay dos cosas interesantes de Borda. Borda plantea en los años 20, 30 al gobierno municipal de La Paz hacer un monumento a Tupac Katari en el Alto. Eso es jodidísimo, porque eso te está mostrando que hay una memoria larga, que es una memoria contradictoria. O sea, está rescatando cosas que en su época nadie rescataba, o sea, digamos, pregunta. Tupac Katari mataba blancos, ¿no? Ahorita no puedes llegar pueden proponer ahora, por ejemplo, y lo van a poner 30 distritos, digamos. Claro, ahora, de hecho, se hace representaciones de la muerte de Tupac Katari y todo, van a hacer un museo en una ciudad, ni siquiera se sabe muy bien dónde nació Tupac Katari, pero van a hacer un museo donde ha nacido él, digamos, ¿no? O sea, se van a inventar. Como siempre lo hace este gobierno, ¿no? A todos los gobiernos. Pero este es el más capo. Bueno, está ese asunto. Y por ejemplo, hay otro asunto que es bien interesante. Borda plantea hacer un nuevo escudo de la paz también. ¿En serio? ¿Qué no dice toda esa huevada de que los... ¿Cómo es discordes en Concordia? No, obvio, un nuevo... Los discordes en Concordia, en la paz. Un nuevo escudo de la paz. Bueno, lo que estoy diciendo lo he tomado de la autobiografía de Borda y también de la biografía que ha hecho Ronald Roa sobre Borda, ¿no? Y hay unos dibujos del escudo este que se inventa Borda, ¿no? ¿Y qué está cabrón? No he visto los dibujos, pero la descripción es la siguiente. O sea, en una de las casillas del escudo hay está el Imani, obviamente, claro. ¿No? En claro. otra de las casillas está un cóndor. Y en otra de las casillas hay una rama de quinoa y un hoz y un martillo, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, yo pienso que Borda con estos símbolos, que símbolos patrios y todo el asunto, está respondiendo a una tradición heterogénea para su época, o sea, que está rompiendo con cosas cotidianas. Sí, pero sí, al mismo tiempo, por eso digo, Sáenz ha tomado esta tradición y la ha instaurado como un imaginario. Digamos, dentro la sociedad de la literatura la ha instaurado, ¿no? Yo no sé si tanto en la época de Sáenz. Yo creo que por eso es el asunto de Sáenz marginal. No es tanto porque no se lo leía, porque sí, o la gente que leía, no, leía Sáenz. Además, Sáenz era un personaje desde ya. O sea, él no, se tomaba además, el tiempo, se cagaba y demás. Hemos hablado respecto de lo que es las presentaciones, por decir, claro. Visitar un cometa, se cagó y va, y fue 3 horas después y dijo simplemente, he venido a presentar el libro y punto. Así, no, va. Pero si te pones a pensar, es cierto que había una, digamos, una auto... No, qué sé yo, Sáenz sí compartía mucho el espacio marginal, pero también compartía mucho el espacio oficial. O sea, él era sido catedrático de la UNSA. Sí. Pero más allá de aquello, o sea, yo tengo amigos. El pelotudo, el Juan Carlos Ramiro Quiroga, por ejemplo, ha sido alumno igual de él. Y me dice que en cierta medida, o sea, tampoco soy por las clases muy formales, o sea... No, claro. Cerraba las cortinas, ponía un revólver sobre el escritorio. Se cagaba, va, o sea, venía o no venía. Claro, no, completamente, pero quiero decir, también ha tenido otros espacios muy oficiales. Él ha sido periodista por mucho tiempo para una gran agencia internacional. O sea, ha sido funcionario público, o sea, no es que no. Ahí está, por eso mismo yo supongo que hay un... O sea, hay es bien triste, desde ya un break, yo pongo, por ejemplo, es bien triste porque al parecer siempre se termina hablando de Sally Edo, me parece al pedo, pero va. Pero en este caso es impajaritable, o sea, obviamente, se termina llegando a ser. Va. No, pero en todo caso, lo que quería decir es que no hay. No lean a Sainz, va, dale. No, no, no es. Tú mismo has leído Sainz, hablador. Bueno, lean solamente La Piedra Imán. Dale. No, que en todo caso, justamente, lo que a mí, digamos, me parece muy importante de toda esta relación entre, no sé, de el Sainz con la ciudad, es darnos cuenta, y eso lo charlaba con John al principio, de que hay un rescate de una vivencia común, o sea, del imaginario, de las imágenes que compartimos de la ciudad, pero hay una construcción muy jodida encima de eso, y a veces a eso juega también Sainz, ¿no? A difuminar esta línea, pero hay que tener, o sea, hay que ser cuidado, ¿no? Claro, hay que tener un poco de perspicacia cuando leemos eso también, porque claro, es cierto. ¿No? Sí. No, justamente eso. Claro. Vale, pero allí igual hay esa paja, ¿no? La que es lo más rescatable tal vez en ese sentido, que tiene que ver con lo que es Sainz. A pesar de que haya sido un tipo clase media, cual se llega a meter dentro de lo que es lo suboperiurbano, repito. Que peri, de hecho, es una cosa que le queda muy bien a La Paz por... Claro, pero desde allá en realidad han sido otros los que se han metido más en ese tipo de cosas, y vamos a hablar al respecto luego, ¿no? Sí. Pues tiene que ver con eso lo que es, ¿no? Hay un gran texto, desde que ya lo recomiendo, que es el Apari. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Provocaciones. Provocaciones de Gumucio. Que son entrevistas, ¿no? Que son entrevistas. Hay cosas muy ricas en ese libro, desde ya, o sea, cuando está Cerruto como tipo de cual justamente ya practicar igual de... ¿Cómo se llama esta arte marcial que es taekwondo, ¿no? Y el tipo, hay cosas muy ricas. La foto de Sainz es buenísima. Claro, está más chulo, pues, ¿no? Obviamente, claro, y de ahí sale la foto. De ahí sale esa foto. Y además, o sea, dentro de aquello, o sea, Sainz habla de la obra. Claro. Y ahora en ese sentido lo que es la obra la vida, ¿no? Claro. La relación. Sí, pero eso es clásico. ¿Cuánto también puedes llegar a ser en ese sentido? Pero Sainz, así creo yo, uno de los tipos que se ha tomado más en serio, por lo menos acá, en Bolivia, obra, en La Paz, la obra y la vida, la relación obra-vida. ¿Cuánto puede llegar a ver? Sainz, o sea, no son improvisaciones, el hablar de vidas y muertes, o de La Piedra Imán, por ejemplo, ¿no? O sea, en las cuales él llega a contar cosas las cuales él realmente sí ha vivido. Claro, y además rescata una tradición histórica. Es que eso es a mí lo que me parece re interesante. O sea, no es casual los escritores y los personajes de la ciudad a los que ponen vidas y muertes. No es para nada casual. O sea, son personajes que él voluntaria, conscientemente está retomando como parte de su tradición. O sea, él, no está, él está diciendo, yo vengo de ahí. Pero no solamente en la tradición, ahí. Giovanni. No solamente en la tradición. O sea, desde ya, o sea, por ejemplo, pongamos a Emeterio Villamil de Rada. Va, pongamos igual al arquitecto ese que ha construido el monobloc de Emilio Villanueva. O sea, tampoco así pues re amigos de Sainz. O sea, no, desde ya, que eso pero es igual, que no, o sea, que no justamente él llega a jugar con cosas así. Este tipo de personas es que ha construido La Paz. Y han construido, pero la siendo la arquitectos, que él siendo pero, lo que sea. Es que ahí hay que tener justamente esa perspicacia. Es la paz que a él le importa. La paz que él quiere rescatar específicamente. Y esa la paz, si bien está construida en base a una experiencia concreta, está trabajada ficcionalmente. Pero por ejemplo, lo interesante, digamos, aquello, es de que no, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, porque es bien triste, digamos, decir esto, de que se refiere a gente importante, ¿no? O sea, a lo que yo me refiero, por eso, en vidas y muertes. O sea, no se refiere a gente la cual necesita más fama en el momento en que está viviendo, porque no necesitaban esos tipos más fama. O sea, un no, de Sáenz, no, pero para no, mierda, no, acá, porque igual esa descripción de, pero, un loco que vive en la Icacota, en vidas y muertes. No, pero por ejemplo, en Imágenes Paseñas, toda la segunda parte esté dedicada a tipos de personas. Claro, ahí está. Pero además está Ismaelillo, que es No, pero está en Vidas y Muertes. Porque, por ejemplo, Animales en Pestañas se trata justamente claro, de el loco, el aparapitas, el la vendedora. O sea, eso es. Es muy temático, o sea, ese texto. O sea, es altamente temático. Claro, pero es eso, es la idea de construir esa ciudad. O sea, lo hace así muy conscientemente y elige qué ciudad construir. Exactamente, y eso hay que tener muy en cuenta. Y eso es justamente lo interesante de esa propuesta, que la ciudad ha recuperado en gran parte como suya, y eso es lo jodido. Eso es lo jodido, también es limitante, ¿no? Claro, primero es limitante, sobre todo porque son experiencias extraordinarias, en muchos casos, que él claro. eligió contar. Claro, ¿no? Extraordinarias, realmente alternativas, qué sé yo, heterodoxas, ¿no? Porque claro. meterse, o sea, a una chingana, ¿no? Es una cosa que cualquier ciudadano decente de la ciudad de La Paz hace, digamos, ¿no? Bueno, una de esas claro. sí, pero en otra circunstancia, en una chingana de esas características en su momento, en una de esas, no sé, pero no vive esa experiencia así. Por ejemplo, todos aquí, digamos, creo que hemos ido a un bar, ¿no es cierto? A un bar. No, yo nunca. Espero que no sea así. No, bueno, pero la experiencia que he tenido yo de ese bar, por ejemplo, que he hecho sonceras, digamos, no es la misma que han tenido ustedes, claro. ¿no es cierto? Entonces, pero lo importante en Science es que estas experiencias están dirigidas a la búsqueda de algo. Sí. ¿No? Wow. No entras para codearte además, con gente. O sea, no sé si Science, eso es lo o sea, pero yo, no sé cómo darle a este tinte, por ejemplo. Por ejemplo, algún rato te acuerdas de que Giovanni te hablé del texto ese que escribió Paredes Candia sobre Ismael Sotomayor. Sí, sí, sí. Que me y algún rato, como te dije, te lo voy a pasar. Pero, o sea, tiene que ver con aquello. O sea, son espacios los cuales han desaparecido. O sea, yo no conozco ninguno de estos putos malditos espacios el cual siga vivo. Claro. O sea, desde ya, y seamos sinceros, si alguien lo hace, bien, pero yo realmente le pongo dos cervezas, pero no lo va a hacer, o sea, no lo va a hacer desde ya, o sea, así que páguenmelas. Pero dentro de aquello, lo que sucede es eso, ¿ves? Por ejemplo, lo que te dije, o sea, algún rato, que en la calle, justamente esa que era la Sajama, ahí arriba de donde venden ceviches, allá en La Paz, allí era donde se reunía Sáenz, se reunía Sotomayor, se reunía Paredes Candy y demás dentro de este texto. Y está claro. ahí textualmente dicho eso, ¿ves? Claro. O sea, y hay espacios justamente que Sáenz, yo creo de que realmente, no sé si el tipo se haya tomado la gran cantidad de tiempo o la gran tomarse el tiempo de la asertividad, pero, o ser asertivo, mejor dicho, pero... ¿Cuántos espacios de estos proviven? ¿Cuántos espacios de estos siguen estando pero es que allí? Ese es el asunto de lo que decía la Naira del imaginario. O sea, esa nostalgia de lo que se va, pero que también se queda, ¿no ve? O sea, esa es exactamente la paradoja de la que habla Sáenz en la introducción de Imágenes Paseñas. El momento en que una ciudad está por destruirse es el momento en que se hace eterna. Ella tiene las escaleras, sigue caminando, no veo, yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene las escaleras, sigue caminando, no veo, yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene las escaleras, sigue caminando, no veo, yendo, avanzando, subiendo.